Vámonos, TV. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Te damos la cordial bienvenida a tu noticiero Cultura al Día, hoy martes 4 de noviembre. En nombre de todo el equipo, te agradece el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Reinaldo Iturriza, por permitirnos llevarle la información más destacada el día de hoy. En el control técnico está Rigoberto Varela. ¿Quién narra para ustedes? Randolph Borges. De inmediato, titulares. Titulares. La clase obrera está llamada a refundar el Estado con conciencia productiva y eficiencia. Decomisan más de 21.000 productos del sector automotriz acaparados en galpones ubicados en Estado Aragua. 600 toneladas de asfalto serán colocadas en la parroquia Altagracia como parte del reimpulso de la fiesta del asfalto en Distrito Capital. Comienza cumbre de la Precop Ministerial del Cambio Climático en Margarita. Cultura. Extienden hasta el 14 de noviembre convocatoria al Festival de Murales Gran Caracas a gran escala. Teatro Teresa Carreño tendrá un nuevo espacio para las artes y la cultura. Obras emblemáticas de Rómulo Gallegos serán estudiadas en la Fundación CELARC. 25 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Venezuela se celebrarán en la Biblioteca Nacional. Regionales. La octava edición de la Feria Artextil 2014 llegó al estado Carabobo. Internacionales. Cita de las Artes tiene su lugar en Cuba. Y más adelante, estableceremos contacto con nuestro compañero Marco Vega Ardila desde el estado Yaracuy a propósito del Congreso Presidencial de la Cultura. Comenzamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, destacó este lunes la importancia que tienen los trabajadores del Estado en la prestación del servicio público, acciones que instó a profundizar para potenciar el crecimiento económico y la transformación del Estado. Como parte de las políticas dirigidas a garantizar los derechos de los trabajadores, proteger al pueblo de la guerra económica y atender a las solicitudes de los trabajadores públicos, Maduro decretó un 15% de aumento del salario mínimo a partir del próximo 1 de diciembre. He decidido asumir esta propuesta que viene de los trabajadores de aumentar la base de cálculo del ticket de alimentación de 0.5 a 0.75 y además decretar el aumento del salario mínimo al 15% desde el 1 de diciembre, lo cual nos llevará la suma del salario mínimo y del ticket de alimentación acumulado en el año a un 68.2% por encima de la inflación de este año. Tomar la propuesta de crear un Banco Popular de Desarrollo de la Clase Obrera y voy a proceder a convertir el Banco Bicentenario en el Banco Bicentenario de la Clase Obrera Venezolana. En 30 días tenemos que firmar el contrato marco de la administración pública. Así que vamos a darle, a acelerar la marcha. En la actividad de este lunes, el jefe de Estado firmó el acta de instalación de comisión para la discusión del contrato colectivo para la administración pública. Igualmente, como medidas de protección social al trabajador, Maduro anunció la creación de la Oficina Central de Servidores Públicos, adscrita al despacho de la Presidencia de la República, con el fin de reorientar, reestructurar y reorganizar toda la administración pública central. Más de 21.000 productos del sector automotriz, entre ellos cauchos, rines y aceite lubricante, fueron decomisados este lunes por las autoridades venezolanas en varios galpones del sector industrial La Vega, en Aragua, utilizados para el acaparamiento. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que en el lugar fueron hallados más de 9.000 cauchos, 1.800 rines y 265.000 litros de aceites lubricantes, adquiridos por la empresa importadora internacional del caucho con divisas asignadas por el Estado venezolano. Hay una empresa que trae los cauchos, los importa, recibe los dólares a dólar preferencial, importadora internacional del caucho. Esa empresa le vende a Neumáticos Intire ZZ con 30% de ganancia. Luego Neumáticos Intire le vende a comercializadora Peneus con un 32%. Y luego ellos le venden a otras distribuidoras con un 42%. Esto es una mafia. El dueño de esta empresa es este mismo dueño. O sea que una vez que él recibe los dólares del Estado venezolano a dólar preferencial, dentro de empresas que eran de él mismo, comienza una cadena de especulación presentando ellos allí, bueno, una condición de oligopolio que es penado por la ley, creo que son 9 años de cárcel. Y luego esto va al mercado. ¿A quién? A los compañeros que tienen su carrito, tienen su camioneta, tienen para la venta. Ahí es donde ellos se ganaban 595%. Como parte de las acciones del Gobierno Nacional para garantizar los bienes y servicios al pueblo venezolano, Cabello anunció que la totalidad de los productos incautados serán vendidos a precios justos. Al respecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, expresó que este tipo de procedimientos son realizados por el Estado venezolano para neutralizar la guerra económica de la derecha, que tiene como objetivo vencer al pueblo por cansancio. 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En una primera jornada de trabajos de las cuadrillas del gobierno del Distrito Capital, se colocaron 90 toneladas de asfalto en la calle Gracias de Dios de la parroquia Altagracia para dar inicio al reimpulso de este plan de recuperación de calles de las comunidades capitalinas. Los voceros comunales resaltaron el trabajo que viene realizando de la mano del gobierno del Distrito Capital, acción que les ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento del poder popular. Nosotros, para la comunidad, para la parroquia Altagracia, para el hospital, porque también por esta calle transitan muchos vehículos que van para el hospital. Y bueno, esto ha sido un trabajo en unión de toda la comunidad, también con el fortalecimiento de, bueno, también de nuestro sector de barrio, de los otros consejos comunales. Y mira, de verdad que estamos muy agradecidos primero a nuestro comandante Hugo Chávez Fría, que fue el que nos dio todas las herramientas y nos dio toda esta fortaleza para que nosotros sigamos trabajando. No podemos decaer, tenemos que continuar seguro con nuestro presidente Maduro. Toda la ciudad capital será intervenida con la fiesta del asfalto para garantizar espacios dignos a la población durante la celebración de las festividades navideñas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el lema Cambiando el sistema y no el clima, el Estado Nueva Esparta recibe nuevamente las delegaciones que representarán a más de 40 países del mundo durante la cumbre de la PRECOP, Ministerial del Cambio Climático, que se efectúa desde el 4 y hasta el 7 de noviembre del presente mes. Durante esta reunión, 84 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales pertenecientes a 48 países de los 5 continentes fijarán posición frente al cambio climático y elaborarán un documento con sus propuestas que serán debatidos el día 6 de noviembre en una mesa redonda con los ministros responsables de este tema. En el evento participan también agencias vinculadas al sistema de Naciones Unidas, conocidas como la Dimensión Social del Cambio Climático, con el objetivo de atenuar la relevancia del discurso económico-financiero que domina las negociaciones climáticas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer Festival de Murales Gran Caracas a Gran Escala 2014 extendió su convocatoria hasta el viernes 14 de noviembre a fin de ampliar la posibilidad de participación de los colectivos artísticos, grupos de trabajo gráfico y de comunicación visual de todo el país. En su primera edición, busca la selección y ejecución de 8 proyectos de arte urbano muralista a gran escala en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la intención de embellecer el entorno urbano y abrir nuevos espacios de convivencia y paz en las comunidades de la Gran Caracas. Establece como ejes temáticos la paz y la convivencia comunal, la cotidianidad de la vida urbana, la diversidad cultural venezolana, el compromiso ecosocialista y la imagen del comandante supremo Hugo Chávez. El festival contempla la participación de colectivos de las artes visuales, conformado por un mínimo de 10 personas con experiencia comprobada en el trabajo gráfico muralista. Para mayor información, visita el portal web www.festivalmuralesgranccs2014.opp.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Cancillería venezolana y la Embajada de la República de Vietnam realizarán este martes un sinfín de actividades para celebrar 25 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En la Sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional se inaugurará la exposición Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre Vietnam y Venezuela, en la que se destacarán aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de ambas naciones y contará con la presencia del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam en Venezuela, Ngo Tien Dong, entre otras figuras. Para conocer de forma detallada toda la gama de actividades ofrecidas por la Biblioteca Nacional en el marco de los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la nación vietnamita y la venezolana, pueden visitar el siguiente portal: www.bnv.gov.be. 12:17 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos ofrecerá un taller denominado Gallegos, Tradición, Modernidad y Salto Histórico, facilitado por el profesor Nelson Guzmán para los días 4, 11, 18 y 25 de este mes en las instalaciones de la Fundación, ubicado en Altamira. Nelson Guzmán, facilitador del taller, destacó que la actividad examinará las figuras emblemáticas creadas por gallegos y analizará el tránsito de la sociedad tradicional venezolana hacia la modernidad. El taller será impartido de manera gratuita en un horario comprendido a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche en la Fundación CELARC. 12:18 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para el disfrute de las y los venezolanos, en aras de conseguir impulsar el levantamiento de la cultura nacional, el Estado venezolano construirá un nuevo espacio en el complejo Teatro Teresa Carreño, destinado también a la expresión de las artes. La construcción consistirá en un centro documental de la ciudad y una casa de las tradiciones del joropo, que ofrecerá un escenario para espectáculos al aire libre, el cual contará con tramoya, luces y la incorporación de butacas de acuerdo a la actividad. Una vez concretados los espacios, el Complejo Cultural Teresa Carreño ofrecerá 3 módulos para la cultura. Uno para el Museo del Teresa Carreño, el segundo para la sede de la Biblioteca Cultural o del Centro Documental de Caracas y un último módulo que ofrecerá una Casa de las Tradiciones del Joropo. Los encargados de este centro documental serán los arquitectos Tomás Lugo y el maestro Fruto Vivas, quienes pretenden iniciar su levantamiento a mediados de 2015. Regionales. Una nutrida concurrencia desbordó las instalaciones de la tienda del Centro Nacional de Artesanía en el Museo de Arte de Valencia, Estado Carabobo, donde se inauguró la 8ª Feria Internacional Art Textil 2014. Esteras, maracas, trabajos en tapara, cestas, bufandas, collares, pulseras, vestidos, hamacas y blusas son algunas de las piezas expuestas que podrán apreciar quienes asistan a la fiesta del tejido. Natalie Bustamante, directora regional de Cultura en Carabobo, expresó que la feria es un impulso hacia la creación que nuevamente se le ofrece a los artesanos del país. La feria está abierta a todo público hasta el próximo 28 de noviembre. Internacionales. Este lunes, en medio de la Feria Internacional de La Habana, fue presentado el Festival Habanarte 2015, evento que pretende consolidar la cita de las artes en Cuba. Habanarte 2015 tendrá lugar, como en la primera edición, en teatros, galerías, cines, plazas, centros culturales y educacionales, estudios de grabación, comunidades, entre otros. Este máximo evento de las artes en La Habana incluye presentaciones en vivo de prestigiosas figuras y agrupaciones del mundo musical, exposiciones de artes plásticas, proyecciones de películas clásicas de cine cubano, recorridos por sitios patrimoniales y encuentro con artistas. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Y nos trasladamos a Yaracuy, la tierra de María Leonza. Allá hoy se celebrará el Consejo Presidencial de la Cultura con presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Allá se encuentra nuestro compañero Marco Vega Ardila, que nos trae detalles de las expectativas que ahora cubren al estado Yaracuy sobre lo que será este Consejo Presidencial de la Cultura derivado del Tercer Congreso de la Cultura. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido a Cultura al Día. Marco, te escuchamos desde allá, desde el estado de Yaracuy, a ver si tenemos la comunicación con Marco Vega Ardila, nuestro compañero en el estado de Yaracuy. San Felipe, hoy será la sede donde voceros y voceras del Poder Popular se van a reunir con el Consejo Presidencial para la Cultura y nos trae detalles de esta información Marco Vega Ardila. Buen mediodía, Marco. Aló, buenas tardes. Habla Marco Vega Ardila desde el estado de Yaracuy. Sí, te escuchamos el reporte, Marco. Te estamos escuchando, Marco. Adelante, a ver si nos reporta el retorno. Vamos a tratar de recuperar el retorno con Marco Vega Ardila. Él es nuestro compañero allá en el Gabinete Cultural de Yaracuy. Allá se estará escenificando el día de hoy el Consejo Presidencial para la Cultura, en el cual se discutirán todas las bases de lo que fue propuesto en el Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Se va a realizar en el Teatro Jacobo Ramírez, ubicado en la zona cultural Andrés Bello de San Felipe, capital del estado de Yaracuy. Esto será a partir de las 3 de la tarde. En este encuentro asistirá, además del presidente de la República, el ministro Reinaldo Iturriza. Este Gabinete Cultural de Yaracuy tendrá como finalidad recibir a este Consejo Presidencial para la Cultura y desde allá Marco Vega Ardila nos trae ahora sí los detalles. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, y buenas tardes para los radioescuchas de Radio Ciudad Alba. Les habla Marco Vega Ardila desde Yaracuy, desde San Felipe. Estoy en este momento, me encuentro en el Complejo Cultural Andrés Eloy Blanco, donde se está llevando a cabo el Consejo Presidencial de la Cultura, en el cual se espera que en horas de la tarde el presidente Nicolás Maduro se reúna con 421 voceros culturales de todas las entidades culturales de todos los estados de nuestra república. Este encuentro trata es una instancia que abre las puertas a las decisiones nacionales de carácter gubernamental y forma parte de los nuevos mecanismos para generar esas decisiones, los movimientos sociales, en este caso, en la parte cultural. Y de alguna manera avanzar en la consolidación de la cultura comunal, que es una de las metas que se ha propuesto el Ministerio de la Cultura para este periodo 2015-2019. En estos momentos los voceros se encuentran reunidos en mesas de trabajo haciéndole unas propuestas que luego discutirán con el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que este Consejo Presidencial es un consejo consultivo. allí se consulta, el gobierno nacional consulta a los cultores y los cultores al mismo tiempo ofrecen sus impresiones, sus inquietudes ante el gobierno nacional y el Ministerio de la Cultura. Por cierto, también se encuentra presente el ministro Reinaldo Izaguirre como parte del equipo que viene acompañando al presidente Nicolás Maduro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo no? Queremos saber cuál es el ambiente que tiene en estos momentos los voceros y las voceras. ¿Qué ambiente se vive allí? ¿Hay optimismo? ¿Hay buenas expectativas por parte de quienes acuden y que además fueron electos por cada estado para ser los voceros sí. De cada interés de estas personalidades? Bueno, lo que yo he podido hablar con los delegados que en estos momentos se encuentran reunidos haciendo sus propuestas en sus mesas de trabajo, ellos han demostrado una alegría y un agradecimiento porque dicen que por primera vez una ley que corresponde a los cultores es dejada en manos de los cultores para que ellos precisamente elaboren, hagan de alguna manera los señalamientos, las correcciones, la propuesta de la ley que les va a beneficiar a ellos precisamente. No como en el pasado, en la Cuarta República, que se reunían una serie de notables y eran los que elaboraban las leyes y no consultaban de ninguna manera a las personas a las cuales correspondían o iba a beneficiar o a perjudicar en muchos casos estas leyes. Ellos se sienten de alguna manera tomados en cuenta, ya que por primera vez en muchos años de República, más de 200 años, ellos son tomados en cuenta para elaborar su ley, la que le corresponde a ellos. Entonces, más contento, más agradecido, no puede estar el gremio cultural de este país que en este momento, que ellos hacen su propuesta de ley y se la presentan al presidente Nicolás Maduro. Además de esto, Marco, hoy este Consejo Presidencial de la Cultura le dará rango ejecutivo a las decisiones que se tomen allí. Es el poder popular participando activamente en las decisiones directas emanadas del poder popular hacia la presidencia de la República. Esto es lo que tendrá como un aliño fundamental de esta reunión del día de hoy, que nos confirmarás, Marco, ¿sigue pautada para las 3 de la tarde? A ver, Marco. Se nos cayó la comunicación con Marco Vega Ardila, nuestro reportero, nuestro compañero allá en el estado Yaracuy, San Felipe, recibe hoy a voceros y voceras del Poder Popular para este Consejo Presidencial para la Cultura, que tendrá lugar en el Teatro Jacobo Ramírez, ubicado en la zona cultural Andrés Bello de San Felipe. A partir de las 3 de la tarde, la hora anunciada para este Consejo Presidencial para la Cultura. Estaremos bien atentos de esta información. Y de esta manera llegamos al final de Cultura al Día, por hoy martes, 4 de noviembre de 2014. Para ampliar estas informaciones, visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Síguenos en Twitter, @CulturaAlDía, y escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. En el control técnico nos acompañó el señor Rigoberto Varela. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Quien te acompañó en los micrófonos hasta esta hora, 12:29, Randolph Borges. Gracias por acompañarnos.